Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin frontera, ser un cruce de caminos. Gloria Anzaldúa, pensadora lesbofeminista chicana. ¿Qué fronteras has abortado? Desanudando opresiones y acuerpándonos desde la alegre resistencia. Aquí comienza otra guachafita, una nueva emisión de Abortando Fronteras. Hola a todos, todas y todes, las personas que nos escuchan hoy día. Damos inicio a Abortando Fronteras. ¡Yuhu! ¡Ah, primer programa! Estamos un poco nerviosas. Y emocionadas, llegó este momento histórico que van a compartir con ustedes, amplificarnos desde la radio ahora. Y desde el feminismo y el antirracismo. Bueno, me voy a presentar, nos presentaremos. Soy Jennifer Piña. Venezolana, migrante, feminista, afrodescendiente, activo desde la brigada migrante feminista. Eso, yo seré una de sus interlocutoras en este viaje, en este tránsito de Abortando Fronteras. Gracias, compañera. Y de este lado también les saludo. Mi nombre es Karu Garzón. Mi historia, a ver quién soy. Soy una persona en tránsito. Digamos que mi existencia se remite, data desde Colombia, pero me identifico como una persona itinerante. Me exilié en Chile. Como dice Norma Mogrovejo, me exilié. El exilio, que es bien importante viajar para poder conocerse y gozarse. Soy comediante y soy profesora. Diseño experiencias pedagógicas, me encanta, me fascina conversar, aprender. Y pues también me dedico al stand-up. Ahí yo creo que también nos podemos conversar en esa revolución reída. Feliz de estar aquí con ustedes y más con esta compañera. Bueno, Abortando Fronteras es un programa donde abordaremos temáticas migrantes desde la intersección con el feminismo y el antirracismo, que mucho que hace falta, ¿no? Hacer esas lecturas críticas. Donde no solamente hablemos en cuanto mujeres, ¿no? Sino también hablamos desde qué significa para nuestras cuerpos, para nuestras cuerpos que están en tránsito, ¿no? Estar en tránsito desde nuestros territorios. Y bueno, ¿y cómo podemos abordar todos estos temas que pasan, ¿no? en el día a día y que muchas veces no salen y que no salen en los medios de comunicación, y si salen es a partir desde un amarillismo, desde un show mediático. Entonces, bueno, acá estamos para leernos y para escucharnos, ¿no? Y claro, para abortar fronteras. Sí, también queremos abortar esas fronteras, pues dándole lugar justamente a lo que decías, Jenny, otros relatos, otras narrativas, y para eso pues tenemos bastante para compartirles. Tenemos en este momento 20 reflexiones de una migrante de María Fernanda Ampuero, que gracias a Cuadernos Lumpen podemos leerse. Hay cariñas transfronterizas. Y este texto, sabes que me gusta mucho porque alguna vez me pidieron grabarlo y no sabía que era de ella. Y hoy vuelve a mí y sigue tan vigente como antes. Entonces me encanta porque dice: me llamo, o sea, el nombre que tú tengas, y dice: y soy migrante. El mundo que conocía, mi calle, mi familia, mis amigues, son allí y entonces. Aquí y ahora es una ciudad nueva y una vida distinta. No soy la que era y, sin embargo, soy más yo que nunca. La extranjeridad es un estado del alma y la mía nació para estar en tránsito. Hermoso. Ahí palpitamos. Sí. Hermoso. Gracias, María Fernanda Ampuero, donde tu cuerpo esté ahorita en este mundo. Un tránsito seguro. Sí, ahí gracias la compañera. Por estas palabras. Bueno, contarles que este programa Abortando Fronteras va a tener bastantes temáticas y sobre todo vamos a estarles comentando qué es lo que está ocurriendo. Vamos a tener varias secciones, vean ustedes, ahí van a ir ustedes descubriendo programa, qué propuestas les tenemos. Hoy van a conocer una sección que viene más adelante, así que prepárense, porque es entre creatividad, arte y análisis. Y humor. Claro, por supuesto, no puede faltar, compañera, porque es bien necesario cortar las fronteras y hay que reírse, hay que despercudirse de los prejuicios, los estigmas, porque solo así podríamos transformar pues, la realidad que tenemos. Vamos a hablarles un poquito más de qué es la Brigada Migrante Feminista, para que ustedes sepan también desde dónde sale nuestra voz. Sí, bueno, la Brigada parió, nació, abortó. Nació y empezó a abortar fronteras. Inicia sus andanzas y su tránsito desde el 2017, en una fecha muy emblemática e histórica para el movimiento de mujeres, que es el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y bueno, desde ahí, junto con mi compañera Caru y otras compis que están por ahí, que de seguro nos están escuchando en este momento. Cariñas para las bambalinas ahí. Decidimos problematizar y instalar este tema, que haciendo una interpelación a los feminismos, ¿no? De que qué estaban pasando con las mujeres migrantes en Chile. Y bueno, y nos dimos cuenta de que hacía falta eso, ¿no? De que dónde estaban esas voces, qué era lo que pensábamos, qué hacíamos. Entonces, bueno, nos juntamos en el 2017, antiguamente como Mujeres Migrantes Quinta. A los meses subsiguientes nos pasamos a llamar Brigada Migrante Feminista, donde, bueno, nace un poco con la intención de generar redes de apañe y de solidaridad con las mujeres y disidencias y niñas y niñes migrantes, ¿no? Bueno, fue un tránsito muy lindo, ha sido un viaje muy lindo, donde hemos hecho diversas actividades tratando de instalar este tema que nos interseccionaliza, no solo con el feminismo, sino también interpelando a los demás movimientos sociales y a la colectividad en general, ¿no? Donde, bueno, hemos hecho encuentro con mujeres migrantes, hemos hecho mitines antirracistas y también hemos hecho intervenciones en el espacio público, ¿no? Donde sensibilizamos en torno al racismo, a la xenofobia y a la misoginia, ¿no? Desde una pedagogía artística, gracias a la querida y grandiosa compañera Mir Chávez, si nos estás escuchando, te mandamos un saludo y un abrazo Muchos enorme. Muchos corazones. Y bueno, entonces nuestro tránsito se ha ido, como de hace 2 años, ha sido transformando y evolucionando hasta lo que es el proyecto de pedagogía popular en la que hemos estado trabajando en los últimos 8 meses, que es con la escuelita popular feminista Palais Enfant, que mi compañera les va a informar. Sí, bueno, contarles que eso, básicamente hicimos un esfuerzo, nos encontramos en la necesidad de que hubiese redes para apoyarnos en este proceso de migración, de instalarse. Sabemos que son las redes la primera gran pérdida que tenemos también cuando queremos instalarlos en un nuevo territorio. Entonces, así empieza la conversación y lo lindo es que llegamos a lo que es la educación popular, que creemos que es una propuesta que a largo plazo nos va a ayudar a transformar este pensamiento colonial que aún está activo, pero además que nos va a generar espacios de autoformación. Y nos dimos cuenta de algo que es urgente y que compartimos como territorio, y es que tenemos que hablar creyol. Es muy necesario no solo que generemos espacios donde la comunidad haitiana aprenda español, sino que también tenemos que asumir el compromiso para que no haya asimilación cultural de asumirnos creyol hablantes. El creyol es una lengua, es un idioma bastante importante aquí, con mucho permiso y respeto también desde Abortando Fronteras, entramos a esa herencia de resistencia afro y a lo que ha significado que sobreviva hasta hoy. Es decir, que culturalmente estamos con una oportunidad bellísima. Yo creo que el encuentro afro que estamos viviendo es impresionante. Y negro. Sí. Por lo mismo, entonces creo que este viaje que estamos haciendo de las afrodescendencias es clave y lo van a vivir ustedes acá. Aquí se los vamos a ayudar a ilustrar. Entonces, la escuela está funcionando los lunes y como estamos aprendiendo creyol, y esta es una tarea compartida, les vamos a leer. Gracias, Catherine. Sí, ahí está la profe escuchándonos, profesor. Ella nos va a corregir. Pero si ustedes tienen amistades, conocen compañeras haitianas que vean en la calle, que ustedes conozcan, que sean amiguis, les pedimos por favor, disidencias también y niñes, que les amplíen esta invitación que yo a continuación voy a leer en creyol. Lo voy a hacer desde lo que he aprendido en la escuelita con mucho cariño. También muchos saludos a la comunidad de aprendizaje ANCOSE. Pero esta es nuestra invitación en creyol para que se sumen más compañeras a esta escuela, Palais Enfant. Dice así: L'école Palais Enfant, c'est un espace. Autodidacción, construcción y movilización, connaissance qui invite familia. Disciple o pati immigrant, joag timon vid patash, sawak ak información. Tu pendant que nun considec que manque de información o caminasación, se yon obstacle pour liberté nu ak po igualité de no. Se putsa nun vite familia, disciple yo a timon immigrant ayisien, yo vin participe. No un cu español creyol, alfabetización a divers locu. Chaque lundi, depi, bueno, ahí sería 18:30, perdón, profesora, se me fue, ¿cómo se dicen los números? 18:30, 20 horas, nan Casallafun, si sitige nan Almirante Mont, 96, Valparaíso. Cuyo gratis ti, chéri, se yo en espace qui gen sécurité a respect, no aptan no. ¿Qué tú dices? Bueno, tenemos que aprender y, bueno, hay textos más sencillos también. Podemos empezar por ahí, que está bien bonito. El saludar, como no oye, es súper fácil. Como no oye, si es en la tarde, bonsoir, usted saluda. Puede decir gracias, merci. Y ya para decirle usted quién es, usted dice Muense y su nombre. Muense Karu, por ejemplo. Cositas como básicas. Urrele. Ay, ¿cómo te llamas? Muy bien. Vamos a ir aprendiendo y compartiéndoles justamente lo que hemos desarrollado en la escuela, porque como estamos aprendiendo esto, queremos que el racismo deje de existir, entonces nos interesa mucho aprender creyol. Sí, para nosotros es muy importante que rompamos al fin esas cadenas de colonización que las llevamos arrastrando desde hace 500 años, ¿no? Como te explico, niña. Sí, entonces, bueno, para nosotros es muy importante no romper estas lógicas, ¿no? De no esperar que nuestras compañeras, nuestras hermanas haitianas hablen español para podernos comunicar, sino también nosotras también abrir espacios y instancias de diálogo donde también nosotras podemos aprender a hablar creyol, también que tiene una historia muy rica de resistencia negra. Fue el primer país que sé que abortó, que abolió la esclavitud. 1804, imagínate el primer país. Todavía Simón Bolívar, no sé. O sea, gracias a Haití fue sí. Que Simón Bolívar pudo hablar de independencia. También eso también sí. Está oculto porque se celebró el bicentenario. Y en realidad era 2004 la celebración. Bueno, Haití aparece poco y por eso también es que tenemos que configurar nuestras afrodescendencias desde un lugar digno, como claro. Es, así, de cultura, de resistencia, de fuerza, de alegría. Por eso estamos acá y por eso también hablamos de alegre resistencia. Ese es otro de nuestros hashtags bien predilectos, porque desde ahí nos gusta resistir. Y de nuestros proyectos también. Actualmente estamos sistematizando una guía de apañe feminista para mujeres, disidencias e infancias migrantes. Y bueno, en el transcurso de los programas verán una sección que se va a llamar Piña Colada. Uy, les adelanté el nombre. Lo siento. Me salté el guión. Bueno. Próximamente, prontamente les estaremos contando de nuestros proyectos y para que estén atentos en las redes. Nos pueden seguir a través de las redes sociales del Facebook, Instagram, a través de @brigadamigrantefeminista y nuestro correo electrónico es brigadamigrante@gmail.com. Bueno, también quiero decir que este es un programa migrante centrado, porque, bueno, ya dirán, ay, pero si hablan de feminismo, ¿por qué no hablan de este tema? ¿Por qué no hablan de tal cosa? Ay, ya las conozco. Sí, hemos leído sus comentarios. ¿Por qué el antirracismo? Sí. Si la raza no pega ni a todas las mujeres nos pasa a todos por igual. Claro, y no, compañeris. Y bueno, compañeras, hay que seguir problematizando, interseccionalizando nuestras experiencias, nuestras existencias. Y bueno, saber que a no todas nos pasa lo mismo, no todas ni a todes nos pasa lo mismo. La violencia, si bien nos toca a todas, se transversaliza y se vive de diversas maneras, ¿no? Entonces, bueno, queremos decir que será un programa migrante centrado, afrocentrado, siempre desde las periferias, ¿no? Ya que para nosotros es importantísimo y para nosotros también es un privilegio poder estar acá, poder amplificar nuestras voces, ¿no? Que muchas veces no somos ni escuchadas y somos silenciadas. Entonces, para nosotros es muy importante generar espacios seguros, instancias donde podamos abordar nuestros temas desde nuestra corporalidad, desde cómo nos atraviesa y cómo la migración nos ha atravesado a nosotras las mujeres desterritorializadas y exiliadas y refugiadas. Así que eso. En una reacumulación del capital, diría. Hay una compañera que también es bien lúcida y que nos hace ver también que esta condición que hoy tenemos de migración nos deja expuestas, pero no por eso estamos desarmadas. Nos estamos armando, estamos leyendo, aprendiendo de autodefensa. Y creo que con eso que mencionas de ser un programa migrante centrado, creo que también está bueno que reconozcamos que como activistas muchas veces nos exponemos sin cuidarnos. Y creo que hay un llamado bien bonito desde la astrología también que hace la galaxia. Este año estamos en la tarea de construir de nuevo un hogar propio, ese lugar donde nada puede afectarnos. Porque estamos viendo una escalada de fascismo que no es nuevo, que viene históricamente también marcando nuestra existencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Y qué lugares tenemos también para protegernos de eso? Entonces, me gusta mucho esa invitación que hace Audre Lorde, que dice, claro, por tendencia vamos a sentirnos disminuidas, debilitadas, porque nos van a acusar por variar, van a tener algo que decir. Cuando su merced se da cuenta que eso no para, pues se dedica a divertirse y a hacer de su vida otra cosa. Entonces me gusta porque ella dice que qué tan profundo es el cuestionamiento que haces tú. Y ahí es cuando viene, ¿dónde están las prácticas de autocuidado? Porque ella dice, ¿estoy modificando mi aura, mis ideas o sueños o simplemente es una reacción temporal? Entonces, mantener esa conversación también con nosotras de una manera consciente y que sabemos que transforma más allá de las acciones, es también cuidarnos, es también protegernos, y para eso también estamos como brigada aprendiendo a hacerlo. Entonces, ese apañe feminista que buscamos con este programa, con la escuela, con la guía, siéntanlo también como una invitación también a que seamos red, a que tejamos, a que le demos vuelta al mapa de manera conjunta, para que seamos equipo. Entonces, para nosotras es bien importante estar acá. Ha sido un trabajo arduo y muy bonito. Y pues me gusta mucho la parte que leímos en una declaración hace un año, que voy a compartirles también, que dice: provenimos de países donde ya hemos sido protagonistas de muchas historias de violencia, pero también de resistencia. Por eso estamos aquí, en la apuesta por construir otra vida. No dejaremos que se repita eso de que nunca va a pasar nada lo suficientemente grave como para que al fin decidamos y hagamos del respeto a las niñas, jóvenes, mujeres y cuerpos disidentes una costumbre. Abortamos el racismo y sus manifestaciones porque nos enorgullece nuestra identidad mestiza y paria, como lo canta la Totó. Celebramos el encuentro entre diferentes territorios en la trenza insurrecta que somos, porque aceptamos y aprendemos todos los días a crear un sentido desde nuestra propia valía. Las memorias de nuestras afrodescendencias, en conexión profunda con pueblos originarios, son identidad, no motivo de criminalización y nunca más de muerte. Esta sigue siendo nuestra consigna y creo que también esta de abortamos las fronteras porque asumimos el compromiso de aprender y cuidarnos entre nosotros. El respeto a nuestra decisión de exiliarnos viene también por cuenta de abortar roles tradicionales, de sometimiento y trabajo no pago. Tramamos confianzas entre mujeres, disidencias, migrantes y promigrantes para lograrlo. Abortamos fronteras. Claro. Antirracismo. Que pase el antirracismo. Eso es. Ah, yo también quiero enviar un saludo. Este es el momento, cariño. Los saludos. Por favor. Sí, verdad. Bueno, quiero saludar al otro lado de la cordillera, a las compañeras de Las que Arden, que ahí hay varias existencias migrantes, ¿no? Del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes de Argentina, de Ni Una Migrante Menos también. También un saludo de hermandad con las compañeras de Nicaragua, también que están en harta asistencia por esos lados, también a mis amigas y a mi familia en Venezuela, que es muy importante. Yeah. Y bueno, y a las compañeras que también nos enviaron cuñas, sus audios, sus cuñas. Bien, cuánta producción, ¿no? Sí. De todas las latitudes, qué hermoso. Y tuvimos en creyol, en catalán. Claro, o sea que te encanta el tren al sur, compañeri, lo sabemos. Rizos. Bueno. Sí, saludos a la Juli, a la compañera, a la Andrea. ¿Quién más nos envió? La Pau de Negrocentri, que es que están ahora en plena charla ya en Santiago también. Tertulias Negras también en estos momentos. A la compañera de España. A Mireya, desde Cataluña. Bueno, saludamos también a la revista La Arpillera. Ah, la revista Arpillera, claro. ¿Cómo la vamos a olvidar? Anarquismo y feminismo, me encanta. Qué lucidez. Yo creo que estábamos hablando que cuando te invitemos, Cris, te vamos a dar el programa entero. Sí. Guíanos. Qué lucidez, qué linda. Sí. Si pueden leer la revista Arpillera, muy recomendada porque tiene eso. Rescate bueno. Unos escritos buenísimos. Ahí figuramos por ahí en un número. Ah, pero en ¿número general, 4? Claro. Pero en general es bellísimo. Sí. También hay un poema hermoso que nos identifica mucho a nosotras, que es de una pensadora lesbofeminista chicana, ¿no? Que transitó por los Estados Unidos. Y bueno, se llama Gloria Anzaldúa y este es el poema Borderline. Ya, vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, india, negra, española, ni gabacha. Eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos mientras llevas las 5 razas sobre tu espalda, sin saber para qué lado volverte del cual correr. Vivir en la frontera significa saber que la india en ti traicionada por 500 años ya no está hablando, que las mexicanas te llaman rajeta, que negar a lo anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la india o a la negra. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo, el viento roba tu voz, eres una burra, güey, un chivo expiatorio, anunciadora de una nueva raza, mitad y mitad, tanto mujer como hombre, ninguno, un nuevo género. Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin frontera, ser un cruce de caminos. Gloria Anzaldúa. Para nosotras, este poema es, uff, es otro nivel. Nos sentimos cruce de caminos. Sí, nos sentimos cruce de caminos, un tránsito constante, una alma en tránsito, ¿no? Y bueno, que en estos momentos estamos acá en el territorio llamado, mal llamado Chile. Claro. Bueno, hablando de racismos, creo que también está bueno que reconozcamos y nos hagamos cargo de que nos conectamos con otros racismos que sabemos que existen también. Por ejemplo, con el pueblo mapuche, también sabemos que son nuestras raíces originarias las que son perseguidas y las que más enfrentan hoy fuertemente la extinción, el genocidio, y no se ha detenido. Y vemos cómo la identidad migrante simplemente es una especialización de esta cacería que no se detiene. Entonces nos solidarizamos también con esa lucha, sabemos que identidad de territorio está unido y también pues nos interesa conversar, ¿no? Hay una sola interculturalidad, no es unidireccional. La idea es que nos reconozcamos multiculturales. Claro, e interculturales también. Y en tránsito total de nuestras identidades. Estás abortando las fronteras en este minuto. Bien, entonces, mira, otra cosa a mí que me llama la atención, querida Jennifer. Vamos con otro referente. Ya, con Audre Lorde. Vamos con Audre Lorde, por favor. Cerremos este bloque porque nos encanta, nos refascina y nos ayuda también a levantar harto el ánimo, sobre todo cuando... pues es necesario, ¿no? Una está ahí en busca de fuerza y de inspiración. Audre Lorde siempre... ah, es tan poderosa y tan potente, me encanta. De la poesía no es un lujo, tenemos acá varios ensayos y hay varias cosas que nos hacen pensar en cómo conectarnos. Entonces, por ejemplo, ella dice, nuestros sentimientos no están llamados a sobrevivir en una estructura de vida definida por el beneficio, por el poder lineal, por la deshumanización institucionalizada. Yo sé que usted en su casita, donde esté caminando, sí, yo sé. Identificamos esto. Los sentimientos se han conservado como adornos inevitables o como agradables pasatiempos, con la esperanza de que se doblegaran ante el pensamiento. Y también se esperaba que las mujeres nos doblegáramos ante los hombres de la misma manera. Pero el punto es que como no esperaban que sobreviviéramos, y lo hemos hecho, y también la poesía, pues no hay nuevos dolores. Ya los hemos sentido todos, los hemos escondido en el mismo lugar donde tenemos oculto nuestro poder. Dice que ambos afloran en nuestros sueños y los sueños nos señalan el camino de la libertad. Podemos plasmar los sueños en nuestros poemas, pues esto nos da fortaleza y el valor de ver, de sentir, de hablar y de ser audaces. Es bellísimo porque dice, no existen ideas nuevas, tan solo existen nuevos medios de sentirlas, de examinar cómo se sienten esas ideas. Viviéndolas un domingo a las 7 de la mañana, o después del desayuno, o en pleno frenesí amoroso. ¡Ay, frenesí! ¡Miau! Haciendo la guerra, dando a luz o llorando a nuestras muertes. Mientras sufrimos por los viejos anhelos, batallamos con las viejas advertencias y los miedos a estar en silencio, impotentes, soles, mientras saboreamos las nuevas posibilidades y nuestra nueva fortaleza. Ay, bueno, Audre Lorde nos ayuda a conectarlos con lo que somos también y las acciones. ¿Cómo hacemos para que esas acciones sean en un momento presente y sean a largo plazo? Por eso ustedes están escuchando Abortando las Fronteras en esta complicidad. Y yo creo que vamos a ir cerrando nuestro primer bloque. Vamos a ir con música. Y para empezar, hemos hecho una selección. Un grupo de rock, te cuento, que en Colombia nos puso en el mapa también de ese rock que fue contestatario, que generó un discurso también de resistencia y que en nuestro caso fue Aterciopelados. Entonces, esta canción la descubrí después ya estando acá, imagínate, tú, una se mueve y empieza a leerse, a identificarse ya estando lejos. Y encontré la siguiente canción que se llama El Dorado y que justamente nos habla de resistir, de encontrar ese lugar al cual nunca podrán entrar y con lo que tenemos que conversar más seguido. Salut, moi c'est Catherine, professeur l'école Palais de Femmes, brigada migrante féministe. Moi invite nous pour nous entendre programme Crase Frontières, brigada migrante féministe, à partir de samedi 18 mai de 6h à 8h après-midi, sur la radio neta.cl. Hola, soy Catherine, profesora de la Escuela Palais de Femmes, Brigada Migrante Feminista. Les invito a escuchar el programa Abortando Fronteras de la Brigada Migrante Feminista a partir de sábado 18 de mayo de 6 a 8 de la tarde por la radio neta.cl. Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiatala. Cantando esa canción. Gracias por seguir en sintonía con Abortando Fronteras. Estábamos escuchando justamente a nuestra profesora de Creyol. Un saludo gigante para Catherine, que sé que nos está escuchando. Profesé, prometo aprender más para poder decir muy sicaru y muy apapran para el Creyol. Mientras tanto, lo que decimos es muy para el Creyol, pizzi pizzi, que es poquito, pero ahí vamos, con confianza. Oigan, y con eso contarles que se viene prontamente talleres. Ahí va a haber un taller intensivo de Creyol y uno trimestral. Pronto vamos a compartir la información para que ustedes también se sumen a este proceso de Chile Creyol hablante. Estaríamos aprendiendo un lenguaje, un idioma tan potente como lo es el Palenque en Colombia, donde también se habla Creyol. Bueno, y dicho esto, vamos a entrar justamente al tema que nos convoca, compañera. Bueno, nuestro primer programa de hoy... abordaremos a grosso modo el tema del proyecto de ley migratoria del actual gobierno. ¡Bú! ¡Bú! Bueno, que no quiere decir que en el anterior las cosas hayan estado mejores, pero... ¿Cómo puede ser una nueva ley migratoria peor aún a la que estaba en dictadura? Esa es la pregunta que nos hacemos de entrada. Pero sí es posible, compañera. Lo estamos viendo. Sí, estamos urdiendo la resistencia. Bueno, no sé si ustedes saben que se aprobó el proyecto de ley migratoria en la Cámara de Diputados mientras todos estamos dando ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo 2019! Y amaneciste deportable. Dos días después se aprobó en el Congreso de Chile el proyecto de ley migratoria que propuso Piñera. Y se inició sus discusiones en el Senado el pasado 19 de abril. Todavía sigue en discusión. Pero bueno, como vivimos en un país de muchas posibilidades, es posible que esa ley salga aprobada en cualquier momento. Es una ley nefasta, una ley que, como dijo Caro, es peor que la de dictadura, ¿no? ¿Cómo eso puede ser posible? Que sea peor que la ley del 75. Bueno, pero todo esto tiene también un contexto que a pesar de que sea un proyecto de ley y que todavía no esté en vigencia, no tenga aplicabilidad en sí misma, pero ya el gobierno desde el pasado 9 de abril, con el decreto supremo 776, la ha ido operativizando de a poquito, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado... desde que asumió Piñera, Piraña, le digo yo, en el poder. Digámoslo, se tenía que decir y se dijo. Espero no ser portada por Mira, esto. Mira, si nos van a escuchar, un cariño, un gusto, pero esa propuesta de vida que tienes no nos viene bien a nadie. Se tenía que decir y se dijo. Claro, y estamos en la radio neta. Bueno, entonces, bueno, el decreto supremo... vimos como en las campañas presidenciales se hacía alusión una y otra vez al tema migratorio desde un discurso, desde la criminalización, desde el acoso y el hostigamiento, desde que prácticamente poner a los migrantes, a los, a las y les migrantes, como, los pro, no. como uno de los grandes problemas en Chile, ¿no? Cuerpos de, para odiar, claro. Sí, cuerpos para odiar, exactamente. Entonces, bueno, el decreto supone, bueno, entonces en todo esto, se, el pasado 9 de abril del 2018, el presidente Piñera anunció una serie de medidas administrativas, nuevas medidas administrativas, hizo, o sea, hizo unas políticas pasándose por encima al Congreso, imponiendo unas nuevas medidas, pero se llama decreto supremo, o sea que va supremo a todo. Claro, el máximo patriarca. Sí, máximo patriarca poniéndole mano dura. Claro, y diciendo que va a ordenar la casa, cuando le he puesto que ni hace nada ahí. Ni hace a su casa. Yo creo, no, menos, va a empezar menos. Por el baño, sobre sí. todo. Entonces, bueno. Estas series de medidas hace cambios administrativos para el acceso a las visas de los migrantes, los y las iglesias migrantes, imposibilita la regularización migratoria, coloca visas consulares, bloqueos, bueno, exhibe unos nuevos criterios para las visas, que son unos criterios clasistas, racistas, misógenos también. Fascismo el día. Entonces, bueno, una de esas como, por ejemplo, la visa temporaria de orientación internacional, que es una visa que tiene uno de sus criterios, como por ejemplo, que estar en, venir de una universidad donde, que esté en el ranking de las 200 mejores universidades del mundo, donde Chile no entra, o sea, no hay ninguna universidad en Chile, ninguna universidad en Chile que está en ese ranking. Solamente en la, de Latinoamérica está la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, entonces es una clara intención de promover una migración de élite blanca, heterosexual. Que no necesita visa de entrada. Exacto. Es como hacerle más a los privilegios, como claro. poner en bueno, alto... Creo ¿sí? que también es abortar directamente y de plano a las personas que nacimos en Latinoamérica y el Caribe. Exacto, sí. ¿Cómo se te ocurre a ti haber nacido en el mismo continente? Pero es que ¿cómo tú qué te pareces, ah? Bueno, exactamente. Y bueno, también lo curioso de estas medidas es que justamente... es un señalamiento a una prohibición de la migración que está recibiendo Chile en los últimos años, que es la migración latinoamericana y caribeña, ¿no? Curioso que ahora cuando en los últimos cuatro años, donde las olas migratorias latinoamericanas, suramericanas se hacen más fuertes, es que viene todas estas medidas, ¿no? Que pretende cerrarnos las fronteras en la cara, prácticamente. Bueno, entre las series de medidas que se tomaron también fue el de un proceso de regularización extraordinaria, que era para todas aquellas personas que habían entrado por pasos habilitados o no habilitados o que estaban en situación de irregularidad. Pero nuestro análisis, lo que hacemos, que este supuesto proceso de regularización... Nunca fue de regularización. Nunca fue más bien de desregularización y de una manera de identificar, ¿no? Y de controlar y de cuantificar a la comunidad migrante, no para para acogernos, sino para deportarnos, para criminalizarnos, porque no es casual que justamente cuando comienza ese proceso de regularización, que comenzó el 25 de mayo y terminó en agosto, si no mal recuerdo, luego seguidamente terminó el proceso de regularización extraordinario, comenzó a la semana o a las dos semanas, o al mes, comenzó una serie de deportaciones colectivas masivas que se pasaban por encima se pasaban por encima los derechos fundamentales de las personas y los derechos humanos, donde se hicieron una serie de expulsiones express para la express, ¿no? Donde también no se respetó los debidos procesos individuales y legales de la persona, sino se empezó a deportar. De hecho, hasta, bueno, se inició una cacería también, ¿no? Por eso estamos haciendo este programa, porque justamente este es el nivel de riesgo que estamos enfrentando en este momento. Si ustedes se han fijado, ahí empezó a tener lugar un control de identidad y hay personal de la PDI directamente destinado a identificar personas migrantes. Entonces, por eso también es importante que ustedes conversen, pongan este tema, activen sus redes, que ustedes puedan y sepan comunicarse en un momento de un control de identidad, que ustedes sepan decir que... si son migrantes o su situación es irregular, ninguna persona es ilegal y no les pueden llevar, eso es un secuestro prácticamente. Mm. Pero por este nivel de riesgo que estamos enfrentando es que también hacemos este programa y tenemos que saber y informarnos también porque estamos en un lugar donde está criminalizada la protesta social. Entonces hay que andar siempre con documento, un contacto de emergencia para comunicarse y tengan en cuenta que bajo ningún motivo o circunstancia se les puede deportar. Sí, hasta todas estas prácticas o mecanismos, ¿no?, de persecución que se iniciaron, bueno, no es que se iniciaron, se intensificaron el año pasado porque igual desde hace mucho tiempo también el aeropuerto y las fronteras también hay personas, yo creo que diario debe haber más de 20 personas que no les ven, que no les autorizan el paso en Chile, no les dan su visa, cosa que no sale en la televisión, lo único que sale en la televisión es programas racistas, la criminalización, sí. Como El Cuerpo Miente o Adiós Chile, ¿no? El otro se llama Adiós Chile. Sí. Bueno, que muestran dos aristas de la migración, que no es así la migración. Claro, tampoco. O se aborda desde el prejuicio racista o desde la criminalización. Entonces, exacto. Para que no quede ese criterio de la gente funcionaria ni nada, por eso es que tienes que informarte y por eso es importante politizarse. Esta figura de que seamos migrantes en un territorio ajeno igual hace que nos politicemos porque solo así podemos ejercer nuestros derechos también. Y sobrevivir y resistir. Es importante, claro. Las redes de apoyo. Es importante que tengamos amigas, en caso de mujeres, tu comunidad. Nada más subversivo que tener amistades. Que hacer comunidad, ¿no? Hacer comunidad desde la empatía. Bueno, entonces esta serie de expulsiones que también se fueron legitimando gracias al decreto supremo. También entre una de las medidas fue la serie de visas consulares a Haití, a Venezuela, también a la visa para Haití, que es una clara expresión del racismo institucionalizado en su máxima expresión, ¿no? Donde prácticamente le prohíbe el acceso, le cierra la puerta a Haití. Yo siento que es un bloqueo geográfico igual, porque ya lo habían hecho con República Dominicana, esto de exigir la visa consular, que es que no puedes viajar sin antes tener esa visa en tu país. O sea, tú tendrías que, por ejemplo, pedir desde Colombia la visa para venir a Chile. Entonces, es un impedimento burocrático más. Entonces, fíjense que ya lo habían hecho con República Dominicana, lo hacen ahora con Haití, y además se genera este plan de retorno muy, entre comillas, humanitario, que es una forma de forzar a un regreso, y no podrían, o sea, un regreso a un país de origen y donde no pueden volver a Chile en 9 años. Sí. Entonces, claramente son políticas de racismo, geográficas, centradas en qué tipo de personas quieren también, sí. Pero donde se pasan por encima pues los vínculos que generamos estando en este territorio. Mira, escuchaba todo lo que estabas comentando y recuerdo ese momento cuando ocurrió todo. Primero generaron caos porque dieron un plazo mínimo, o sea, como 3 meses, imagínate toda la población migrante en Chile que estaba irregular, tenía que sumarse a este proceso de regularización, muy entre comillas, porque además nunca fue regularización, no se podía obtener permiso de trabajo. O sea que tú seguías irregular, pero ahora con miedo a que la policía, con tus datos, pueda hacer otras cosas, ¿no? Sí, esa fue una de las cosas que de hecho denunciamos y visibilizamos el pasado 1 de mayo del 2018, donde hacíamos que... reclamo o declaramos que este proceso de regularización que todavía sigue, o sea, hay personas que después de un año no han recibido su permiso de trabajo, no han recibido su visa, y eso porque en Chile, mira, cuando tú entras a Chile, tú entras en condición de visa, ¿no? Entras con una visa, pero de turista, ¿no? Y con esa visa, tú puedes pasar, tú puedes transitar de turista a residencia temporal en Chile. Entonces, para tú obtener esa visa temporal en Chile, ¿no? Tienes uno de los requisitos es tener contrato de trabajo. Pero cuando tú vas a buscar trabajo, te dicen que tienes que tener RUT o tienes que tener tu visa. Entonces, es contradictorio. Es un ciclo que como que es como un perro tratando de morderse la cola, ¿no? Que es contradictorio porque, o sea, vas y buscas trabajo y te dicen que tienes que tener RUT y vas a hacer tu RUT y vas a pedir tu RUT y te dice que tienes que tener contrato de trabajo. Entonces es una contradicción. Ese es el punto. Es la imposibilidad, ¿no? Es la imposibilidad de tú poder regularizarte en Chile con unos criterios que no se ajustan a las realidades de las personas migrantes en Chile. De entrada, porque la mayoría también de personas chilenas ni siquiera tiene contrato, entonces también nos dan una exigencia sí, que no cumplen tampoco. Claro, acá. Y que se sobredimensiona más para alguien que también está recién llegando. Por eso también una de las tareas que tenemos es informarnos sobre nuestros derechos laborales, porque lo primero sí. que vivimos es explotación laboral y nos recriminan, ¿no? Porque le estoy ayudando con sus papeles. Entonces también a las personas que contratan y que necesitan también, no sé, nos conectamos con su energía para que por favor sea de una manera humana. Claro, y digna también, digna, y que también respeten también como cuáles son nuestros procesos, ¿no? Porque muchas veces pasa, a mí me ha pasado muchísimo, caleta, más que la chucha, me ha pasado mucho, y es que sí, cada vez que cuando todavía trabajo, ¿no? Estoy inmersa en el trabajo salarial, entonces, bueno, cuando busco trabajo, siempre me dicen, pero tu RUT, y yo le tenía que explicar casi que ir por casi que tenía que hacer una exposición magistral, ¿no? De explicarle cómo es el proceso. Y le el decía, sistema no, migratorio en Chile. Y tenía que decirle, bueno, pero si usted hace las cosas bien, claro. con respeto, con dignidad, no va a pasar nada. Porque también hay un miedo como en el imaginario colectivo, ese miedo de que si contratas a personas migrantes, ¿cómo se dice? Estás infringiendo una ley, ¿no? Entonces también hay esa idea que es falsa, ¿no? Estás infringiendo una ley. Si eres empleador y quieres contratar a un migrante, no estás infringiendo la ley. Más bien debería seguir los mecanismos regulares y garantizar o ser garante que esa persona logre su regularización en Chile, ¿no? Porque de ti o del empleador o del trabajo o de la empresa donde estés o lo que estés haciendo, depende que esa persona pueda tener una residencia en Chile. Entonces, es eso, es a no seguir reproduciendo esos estereotipos, esos perjuicios que no nos viene bien a la comunidad migrante. Es que mira, me acuerdo de entrada, por ejemplo, si tú eres una persona colombiana, en tu contrato tiene que quedar expreso que una vez que se termine ese trabajo, tu empleador o empleadora tiene que comprarte el tiquete de regreso. Entonces somos como mano de obra express. Y me acuerdo mucho que me costó que me contrataran justamente por esa cláusula. Entonces, ¿qué le decimos a las personas chilenas o no sé, le importa la nacionalidad, que quieran contratar personas migrantes? Tienen que confiar en la persona que tiene al frente porque según las leyes no tenemos esa regularidad dada por sentado. Se hace el contrato, pero hay que esperar a que salga el permiso de trabajo. Después de eso hay que hacer otro tipo de cosas y de trámites que desgastan. Todo siempre nos va a infundir miedo. Y también está bueno que permitan que sus trabajadores migrantes sepan de la inspección del trabajo. Es decir, no tengan miedo de... Es que este es el miedo, no, este es el pago que nos meten. Aquí es como vigilarnos entre nosotros y la idea es apoyarnos. Entonces, este es un sistema que está colapsado, que no está funcionando, que sus tiempos y términos no se condicen con la necesidad de tener un trabajo digno. Entonces, sepan ustedes que esa persona migrante necesita los papeles y les pedimos que no por eso den lugar a la explotación laboral. Me acordaba que en mi época, porque ha sido un largo camino esto de tener esos papeles, esta regularización, hay muchos argumentos también esclavistas que aparecen cuando tú estás trabajando, sí. ¿De acuerdo? Cuando no hay un pago que nos parezca digno o proporcional, o cuando queremos pedir un aumento, yo sé que esto le pasa. Aquí nos tenemos que hermanar, querida clase obrera, pero no sé si a ustedes les ha pasado, nos dicen, es que no hay trabajo, casi no se consigue trabajo. Como quien dice, agradece tú lo que tienes, porque es que peor es nada. Lo otro típico que nos dicen es, yo conozco a otra persona como tú, que es mujer, que es secretaria de no sé quiéncito, tiene 3 hijos y gana menos que tú. Esos son argumentos que simplemente buscan sometimiento. Y no es la idea, somos personas y necesitamos un trabajo digno. Entonces, no se dejen tampoco, queridas existencias, llenar de argumentos de este tipo, porque no está bien. No está bien y no hay que aceptar esa explotación. Por eso también las redes de paña feminista son importantes también para denunciar estas cosas. Y eso, piden ayuda. Hay más organizaciones, por fortuna, ahora que son migrantes y promigrantes, por fortuna. Sí. Está la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Está el Movimiento Acción Migrante. La Coordinadora, Nacional de Inmigrantes. Así le decíamos a coro. Y las que nos interesan, que es lo más importante, que son las organizaciones migrantes feministas, como la Secretaría Nacional de Mujeres e Inmigrantes. Están también las compañeras Microsesiones negras, negrocéntricas. Están las compañeras de Guarmipura. También. Están también, bueno, en todo el territorio, también en Antofa también están varias compañeras que activan también. Entonces eso, buscar redes y no tener miedo, alzar la voz, no tener miedo, porque también pasa que en esta brecha que hay, ¿no? En este espacio que hay donde cuando estamos en la exigibilidad de los derechos en Chile, las personas migrantes por nuestra condición de migrantes no tenemos derechos políticos ni sociales. Se nos criminaliza, se nos hostiga, se nos acosa por tener activismo también. Entonces, bueno, ese es un tema que hablaremos y hoy lo profundizaremos más en otros programas, ¿no? Pero también eso, también tener en cuenta que también nosotros nos cuesta poner el cuerpo también en otras luchas, hermanarnos con otras luchas, o no lo podemos hacer de la manera que nosotras queremos, porque corremos mucho riesgo, ¿no? Porque a veces a mí me pasa que me dicen, pero ¿por qué no vas a esta marcha? Pero es que yo, como persona migrante, tengo más que perder que una persona nacional, ¿no? Entonces, también, como decía Karu más adelante, hace un rato, ¿no? Que también autocuidarnos, ¿no? Cuidarnos un poco, también saber cuáles son nuestros límites también un poco, y buscar otros espacios, otras instancias, otros frentes también, o otros frentes de lucha, cómo podemos también nosotros activar también, ¿no? Entonces, bueno, es un llamado a que nos cuidamos, a que como busquemos redes. Y yo creo que ahí, ya que estamos haciendo esos llamados, necesitamos con urgencia, y este es un llamado abierto y muy cariñoso, a construir un brazo judicial. Es de las cosas que más necesitamos urdir. Entonces, si eres abogada, si estás en alguna colectividad, porque conocemos a LOICA, a BOFEM, que son algunas organizaciones, la gente de la Hidra también, creo, que son personas que son abogadas y que también están interesadas en ayudar a estas causas colectivas. La comunidad migrante necesitamos un apoyo jurídico justamente para reaccionar a esto que estamos hablando, explotación laboral, para generar recursos de amparo también frente a estas expulsiones, a esta criminalización. Esta es una alerta y la verdad es que necesitamos encontrar más redes de apoyo, sobre todo para poder reaccionar a tiempo y conocer más cómo manejar este tipo de situaciones. Sí. Bueno, que esto dimos como un abreboca a lo que fue el decreto supremo 776, ¿no? Es bien extenso. Opera, sí. Ya opera, ¿no? Opera. Es bien nefasto. Bueno, que hace el cambio de medidas administrativas para el acceso a las visas en Chile. Y el proyecto de ley, ¿no? Que a grosso modo también, porque igual ya tendremos más programas donde hablaremos más de estos temas y lo profundizaremos. es que bueno, es una cosa bien grave que también que nos llama a nosotras, es porque elimina la visa por violencia de género. Es una de sus medidas. Uno de los logros que se había tenido y se va. También crea un centro de internamiento para migrantes, que no son son como unas cárceles prácticamente para migrantes, donde tu única infracción administrativa es estar irregular, no tener tus papeles al día. Es no cometer un crimen, sino no haber tenido tus papeles al día es motivo para que a ti te encierren y te priven de tu libertad. Ejemplo de esos hay en España, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. Entonces, son prácticamente, es la pedagogía de la crueldad materializada en una cárcel, ¿no? Para migrantes. Y además que elimina la posibilidad de regularización dentro de Chile. O sea, ya Chile ya no, ya las personas que entren como turistas ya no van a poder pasar de un estatus a otro, a residencia temporaria, sino que lo van a tener que hacer en su país de origen. Entonces, imagínate todo lo que eso significa para las personas o para las mujeres y disidencia que huimos de nuestros países por crisis, que huimos de nuestros países, de nuestros territorios por la violencia económica, social y política que ocurre ahí. Entonces, hacernos volver a nuestros países para solicitar un ingreso en Chile, lo cual eso es una medida brutal y tremenda, ¿no? Y que va contra todos los derechos humanos, entre comillas. Y bueno, y que también arremete contra el principio de no devolución. O sea, las personas que entran como refugiadas, o desplazadas, hay un principio internacional que es el de la no devolución. O sea, bajo ninguna circunstancia la persona debe ser devuelta a un país de origen, ¿no? Porque obviamente está en una situación de crisis o de vulnerabilidad. Entonces, lo que hace esto es que te pueden devolver. O sea, con el proyecto de ley te van a devolver. Entonces, bueno, ya estamos finalizando este segundo bloque. Ya me están haciendo seña acá las compañeras. Mira, tema es para ahí, programa va a haber para rato. Este es solo el principio. Bueno, ese es en resumen la realidad que es adversa a la que nos enfrentamos. Y para contextualizarles más, les traemos una entrevista. Estuvimos conversando con María Emilia Tijoux. Ella es una socióloga chilena, académica de la Universidad de Chile. Es una de las personas que identificamos como aliadas porque viene desde hace años también trabajando en el Consejo Consultivo por la Migración y en un proyecto de ley que sí contenía condiciones dignas y humanas y que además hablaba con otro tipo también de ninguna categoría libera, pero sí tenía en cuenta también aspectos de disidencia sexual y de pueblos originarios, que son medidas que nos vienen bien si es que queremos convivir. Pero como estamos hablando de este proyecto de ley migratoria, le quisimos preguntar a ella cuál es su percepción. Ella es coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Así que vamos a escuchar qué nos dice María Emilia. Bueno, nosotros hace mucho tiempo que hemos estado diciendo que efectivamente este proyecto de ley, todavía no lo es, pero ya está en acción desde las minutas que de abril 2018 el gobierno implementó, es una ley que contiene una serie de artículos racistas, son muchos, no podría nombrártelos todos ahora, pero es un problema grave porque efectivamente el decreto del año 75 tiene más posibilidades de enfrentar la vida para las y los migrantes que la ley actual. Yo diría que uno de los principales problemas es la discrecionalidad respecto a los visados, ¿no? En donde ya sabemos que el mundo de las migraciones en Chile o los inmigrantes en Chile son considerados en 7 nacionalidades solamente. Es decir, cuando decimos migración decimos racismo, y decimos racismo porque no comprende a otros u otras migrantes de otros países considerados como extranjeros y no como migrantes. O sea, pienso en España, en Argentina, incluso en Costa Rica, en Brasil, en Polonia, Estados Unidos o Francia, obviamente la gente no es tratada de la misma manera. Aquí estamos frente a 7 nacionalidades. En esas 7 nacionalidades, donde está Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití, Venezuela, fundamentalmente el tratamiento al interior de esas comunidades migrantes es diferenciado. Además, el problema para quienes ven esto como un problema es que pareciera que ser latino o centroamericano es un problema para venir a Chile. Es decir, y sobre todo países fronterizos con los que hemos tenido ya conflictos como guerras que han sido ya racializados de antemano. Pero luego venir de Centroamérica y, por supuesto, entre los países centroamericanos que están acá, ¿no? Pensar que la cuestión del color de piel es una marca fundamental del racismo. Y en este contexto, haitianos y haitianas quedan en el peor lugar. Es decir, ser, por ejemplo, mujer, pobre, negra, madre sola y haitiana, es lo peor que le puede pasar a un ser humano en este país. O sea, vendrán los servicios, por ejemplo, sociales, a decir que no sabes criar a tu hijo, que no lo sabes amamantar, que tu modo de vida es un modo de vida extraño, que tu lengua es un ruido, qué sé yo, que tu música no sirve. O sea, una cuestión tan brutal que efectivamente hoy día se ve, por otro lado, atravesado por esta historia del retorno voluntario humanitario, que no es otra cosa que empujar a la gente a regresar para no volver en 9 años más. En este sentido, por otro lado, tenemos que se acepta que venezolanos y venezolanas puedan tener visas vencidas, ¿no? No digo con ello que no haya venezolanos pasando lo pésimo, también, vendiendo en la calle, otro trato, pero que el trato que se da tiene que ver con una cuestión política. Entonces, efectivamente, estamos frente a un problema mayor, porque considerará sospechosamente a colombianos y colombianas, generalizando un modo de vida a partir del fenotipo, del origen o de la nacionalidad, claro. Suponiendo que todas las colombianas son así y todos los colombianos son así, y con República Dominicana lo mismo. Pero sin embargo, en este contexto tan brutal, ¿no?, de maltrato diferenciado, de una habilidad tan grande como para generar formas de odio diferenciadas también, estamos frente a un problema grave con la comunidad haitiana. Que además, por otro lado, los empresarios, los dueños de tierra reconocen como los mejores trabajadores. Porque entonces, les van a explotar, claro, sin entonces, problema. Entonces solamente son objeto de mano de obra nomás. O sea, puro objeto de mano de obra, pero es como si no tuviesen otra posibilidad en el mundo, como si no pensaran, no tuvieran cultura, no tuvieran historia, no tuvieran. No, el primer país, además, uno de los primeros países del mundo que va a enfrentarse para abolir la esclavitud. Esto diríamos por parte de una ley que abre todas estas posibilidades, pero tampoco hay que dejar de lado lo que ocurre con la sociedad chilena. Es decir, ¿por qué se mira a la gente de esa manera? ¿Por qué se les trata de esa manera? ¿De dónde viene esa manera de tratar? ¿Cuáles son las estructuras que han permitido que a la gente se le coloque en lugares tan digamos, de tanto castigo, ¿no?, y de tanta represión? Efectivamente, la visión del panorama es súper negativa, pero hay mucha gente en la sociedad chilena y muchos lugares, e incluso muchas instituciones, y ahí no podemos generalizar. O sea, podemos decir, sí, en las escuelas tratan mal, bueno, pero hay profesores que tratan súper bien. En la Junja hay gente que hace tremendos esfuerzos para acoger de la mejor manera a los niños. En los sistemas de salud tenemos también gente que actúa de la mejor manera. Quiero decir que hay seres humanos que a lo mejor sin ninguna necesariamente formación particular tiene que ver con su historia de vida, con la manera en que fueron educados en su casa, con las luchas que dieron en sus poblaciones. La gente tiene en muchos lugares, digamos, una visión bastante crítica del modo en que se está tratando a los inmigrantes. Pero por otro lado, puedo dar un solo ejemplo. Cuando el otro día muere un inmigrante ecuatoriano al arrancar de la policía para poder salvar sus cosas, la respuesta es la respuesta de, yo llamo, los trabajadores callejeros, ¿no? La respuesta de los trabajadores callejeros, y ahí había muchísimos chilenos y chilenas que no estuvieron de acuerdo y que protestaron, hicieron barricadas y alegaron mucho por la manera en que había muerto un trabajador ecuatoriano joven que dejó niños y familia botada. Entonces, creo que eso es un problema de la sociedad chilena de interconectarse, porque es un problema que no depende de esto, sino tiene que ver con factores anteriores, con el legado de la dictadura, con los temores, con el miedo también. Y por otro lado, con con esa idea de que quién hace mejor las cosas mejor que el otro, ¿no? Y en realidad hay que ponerse de acuerdo, aunque sean tres cosas, no sé, las que ustedes quieran, pero hay que ponerse de acuerdo por favor, para poder hacer un trabajo solidario. Mira, yo pienso que es un problema de humanidad, o sea, solamente ver cómo se puede salvar a un ser humano de la de las condiciones en las que han sido colocados o colocadas. Y aquí no se cruza solamente el problema del racismo en contra de los migrantes, se cruza el racismo en contra del pueblo mapuche, claro. Se cruza los racismos, se cruza contra lo que le ocurre a trans, a gays, a lesbianas, a niños de la calle. Acaban de asesinar un hombre en situación de calle de una manera horrorosa en el sur. Y bueno, alguien como si no tuviera posibilidad de existencia humana, ¿no? Entonces se le puede hacer cualquier cosa. En este sentido, creo que tenemos que como que reflexionar también en... No quiero hablar de valores, porque me carga decir eso, pero por lo menos la humanidad, ¿no? Humanizarnos, como decía Gabriela Mistral. Tanto humanizarnos. Entonces, pensar que tenemos a alguien que al que le puede ocurrir algo que me ocurrirá a mí, ¿no? Y pensar en el sufrimiento social de esa persona, en su familia, en quienes lo rodean. Hay hoy día un espectáculo muy terrible, yo creo, en este país, en Chile principalmente, porque tiene que ver con cómo el capitalismo se ha, diríamos, difundido de una manera brutal con el neoliberalismo chileno, a tal punto que están sacando, no solamente lo vienen a estudiar. Este es el modelo más terrible de neoliberalismo que se inicia, obviamente, con el golpe de Estado, y que ya tenía algunas pequeñas cosas armadas desde mucho antes, pero que con el golpe de Estado es un golpe que va a golpear y que va a seguir golpeando hasta mucho tiempo más. La cuestión de la frontera no está solamente en una cuestión geográfica, ¿no? Está en el cuerpo, ¿no? En con quién quiero tocarme, con quién no, con quién quiero rechazar. Yo creo que es una cuestión bien profunda. ¿Entendés? tripulante. En esta vía hay que tener coraje, mover la sangre así. Y hoy no pares, que ya sos parte de esta nave, sos tripulante. En esta vía hay que tener coraje, mover la sangre así. Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afyatjala. Estamos de regreso. Ahí escuchamos a María Emilia Tijoux aportándonos desde su lectura a todo esto que estábamos hablando sobre el proyecto de ley migratoria. Es momento de hacer Zoom, compañera. Hablemos también de las políticas migratorias y de lo que está pasando también en otras latitudes. Ah, claro, sí. Bueno, lo que pasa en Chile con la migración es algo, no es un tema como... aislado en Chile, que solamente pasa en Chile, que Chile es el país del Latin American Dreams, ¿no? Vemos también como otros territorios están, como diría una amiga, bien calientes, bien contingentes, en crisis. Mesoamérica con la caravana migrante del pasado octubre del año pasado. Bueno, esta ola masiva de venezolanos y venezolanas saliendo, ¿no? Esa diáspora venezolana también muy presente. La colombiana, la brasileña también, ¿no? La haitiana, por supuesto. La haitiana, obviamente, por supuesto, ¿no? Entonces, no ver como... Porque muchas veces cuando se habla de la migración se ven bajo una mirada muy asistencialista, muy paternalista, muy de que, ¡ay, pobrecito! Claro, invalidando sus códigos culturales. Sí, esto. Muy de que es un tema aislado, que es un tema aislado, que solamente se da acá en Chile. No, pues no. Vemos como hay un reflejo, que hay un reajuste, ¿no? De este encrudecimiento de las fronteras, un reajuste de este sistema capitalista colonial patriarcal, ¿no? Que nos han despojado de nuestros territorios, ¿no? Donde también nuestros territorios de orígenes también han sido saqueados también por políticas extractivistas. No solamente en Chile hay políticas extractivistas, en Venezuela hay políticas extractivistas también, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, existe el megaproyecto minero que se llama el Arco Minero del Orinoco. Lo pueden googlear, no es mentira lo que estoy diciendo. No es el imperialismo que me está induciendo un discurso para decirlo. Se tenía que seguir y se dijo. Pueden buscar el megaproyecto del Arco Minero, donde el gobierno de Venezuela, el actual, concedió el 12% del territorio a transnacionales, que son justamente las mismas transnacionales que están en Chile. Está la Gold de Canadá. Está también una transnacional chilena, para que tú pilláis, para que vos veáis. ¿Cómo va la mano, po? Sí. Brasileñas, chinas, rusas, estadounidenses, ¿no? Donde están saqueando el territorio, donde las comunidades indígenas han sido desplazadas, han sido golpeadas, han sido asesinadas. Entonces, bueno, hay un proyecto que se llama el Arco Minero de Orinoco. Los invito a que lo googleen. Luego, más adelante, tendremos un especial donde abordaremos el tema de Venezuela. Sé que es un tema bien sensible y polémico, pero también se debe hablar de ello. Pero no lo profundizaremos hoy. Entonces, bueno, también como en nuestros territorios que están siendo saqueados, no hay que ver la migración como un tema aislado, sino también como consecuencia de un reajuste del capital, donde este sistema necesita también manos de obra barata, ¿no? Cuerpos que puedan ser desechados, ¿no? Hace tiempo he estado hablando con unas compañeras y yo decía que los migrantes, las migrantes somos los cuerpos de sacrificio para este sistema, ¿no? Somos el cuerpo que podemos desechar más rápido, somos los cuerpos que podemos deportar más rápido, somos los cuerpos que podemos invalidar más rápido, son los cuerpos que no importan. Entonces, ante ello, ¿qué hacemos, no? ¿O qué han estado haciendo? Bueno, ya vimos cómo en los Estados Unidos, con las políticas xenófobas y antimigrantes de Trump, ¿no? Esos discursos de odio. Discursos de odio, donde también, donde el año pasado también fuimos espectadores de la política de la crueldad en su máxima expresión también, donde se les privó, donde se les metió a unos niños en cárceles y se les privó de todo derecho o protección. Se les procesó como si fueran criminales a niños y se les aisló de sus familias. Vemos también que una constante de estas políticas internacionales que están pasando, como por ejemplo en Argentina, donde se están separando familias, este año, hace unos meses, fue deportada una peruana, Vanessa Gómez, expulsada con su hijo de 2 años argentino. Llevaba ella en Argentina 15 años y la expulsaron. Y en Argentina se quedó su hijo de 5 años y de 14 años. Porque ella tenía una causa que había sido cumplida ya, una condena que ya fue cumplida por el porte ilícito de drogas. Entonces se le expulsó en Chile y no se le respetó que ella ya había cumplido su condena. Entonces, bueno, vemos políticas como el DNU 70-2017 de Argentina, que es esto, que pretende agilizar los procesos de expulsión y hacer expulsiones express. Lo mismo que están haciendo acá en Chile, pero ya en Argentina está institucionalizado, ya es un hecho, ya es una política de Estado, donde no se le respeta a las personas sus debidos procesos judiciales, donde no se está tampoco respetando los convenios internacionales de protección de los niños, niñas y niñes, donde se están separando familias, ¿no? También vemos el caso, como también en otros países se ha intensificado el tema de los centros de internamiento para inmigrantes, como el caso de España, de Francia, donde hay un fuerte movimiento migrante que está pidiendo la abolición de eso, de las CIES, ya que son prácticamente centros de tortura y de desaparición para personas que están simplemente indocumentadas, que no están siendo regularizadas. Entonces prácticamente es como un despojo de tu humanidad, ¿no? Donde tú por estar en tránsito, por X o Y causa, por una crisis que hay en tu territorio de origen, parece que quedas como a la suerte de que en los otros territorios te acojan y que además te deshumanicen, ¿no? Con todas estas políticas que hay. Ahí lo que hablas, recuerdo a Idrissa, que fue uno de los casos también, sí, que se vuelve así como piedra angular de recordar, miren lo que está pasando, es decir, detener a personas sin hacerse cargo de los procesos de colonización, de que también colonizaron y se repartieron África y ahora Europa, dice, pero ¿cómo es que esta gente viene? Creo que también hay que dar otras lecturas. Idrissa pues se volvió, hay un documental que narra su caso. Idrissa atraviesa el desierto del Sahara, hay eso que nos muestran de las pateras, de la gente africana queriendo llegar a Europa, es una imagen también sesgada. Hay una África y territorios que están buscando no deslinearse, o sea, buscando su propio futuro, sus propias propuestas. Esa imagen que nos dan sesgada de la migración también hace ver cómo está su sobra, pero no es lo único que hay también. Entonces, bueno, Idrissa, caso clave, y es contra lo que nos estamos enfrentando. O sea, aprobarse este proyecto de ley que estábamos hablando, tendríamos centros de detención aquí para personas extranjeras. Ese es el reto, imagínense que tenemos. Sí, bueno, sí, todos estos gobiernos y políticas como que se dan la mano, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de las políticas, también en estos contextos, el migrante o la migrante juega un papel como del chivo expiatorio, o también muchas veces se le da un tratamiento como de cortina de humo, ¿no? Siempre cuando hay un problema, el migrante, no es que los migrantes, es que los migrantes esto, los migrantes aquello. Entonces pasa mucho, ya que obviamente Latinoamérica se está enfrentando, no solamente Chile, también pasa en Perú, pasa en Ecuador, pasa en Colombia, claro, ¿no? Pasa en Centroamérica, está pasando en México, ¿no? Que muchas veces está estigmatizando al migrante como el culme de los problemas de nuestra sociedad, ¿no? Son como esto como que el migrante tiene la culpa de todo. No hay, claro, no hay trabajo, no hay trabajo. Es porque llegaron muchos migrantes. Claro, viste cómo salieron como inseguridad, es porque hay migrantes que, o sea, imagínate, casos de SIDA, los migrantes, todo. Sí, entonces te dio gripa, los migrantes. También hay que estar muy atentas y atentos y atentes, ¿no? De no reproducir esos estereotipos, ¿no? Que también muchas veces también desde las mismas personas que podríamos ser más conscientes, ¿no? También reproducimos desde el humor, por favor, la gente que hace comedia. Sí. Sí importa de qué hablas y de qué te ríes, porque ese prejuicio que estamos legitimando se va a materializar en una frontera o en otra situación. En situaciones de violencia. Entonces, muchas veces vemos, por ejemplo, en Ecuador y en Perú, con toda esta oleada de migrantes venezolanos, empezó una serie de políticas que eran de políticas por mediante decretos, de que un día te decían, o sea, empezó toda una serie de medidas que pretendían rebustecer y cerrar las fronteras, ¿no? Un día te decían una cosa y al otro día salía, por ejemplo, Lenin en Ecuador cambió su política migratoria, o sea, ha cambiado su política migratoria como, no sé, todas las veces que da una cadena nacional, por ejemplo. Entonces también cómo se ha utilizado, ¿no? La imagen de los migrantes para tapar un poco la crisis y la situación que está subsistiendo en los territorios también, o en los problemas políticos que hay en aquí varios también, territorios. Pasa aquí lo mismo, ¿no? Por favor, esos titulares donde salió así cual Hollywood, esas deportaciones masivas de personas, además vigiladas, 2 personas por cada persona migrante que era llevada esposada en un avión de las Fuerzas Armadas, eso en primera plana, obviamente es una cortina de humo, además de criminalizar y todo es lo que están ocultando, además de lo que hacen. Sí, por ejemplo, se ocultó mientras esto, lo de las deportaciones, se hablaba también de lo del TTP-11, ¿no? Entonces hay cosas de que también como... Claro, te ponen el cuerpo para odiar mientras aprueban otra nueva política de extinción, genocidio, exterminio, persecución. Tú quédate tranqui odiando en tu casa mientras sí, hacemos el resto. ¿Qué otra cosa? Bueno, sí, en Argentina la DNU 70-2017, también el tema de la caravana migrante, muy preocupante en Centroamérica también, porque se dio también por los índices de inseguridad que existía en Honduras, por ejemplo, ¿no? Donde las personas ya en vista en un contexto de criminalización, de persecución, de hostigamiento, de inseguridad, donde ya tu vida no podía ser más sostenible. Entonces, bueno, comenzó esta oleada de personas, esta marea de personas aproximadamente. No hay una cifra exacta, pero estimaban que eran más de 5.000 personas, ¿no? Caminando por Centroamérica. Bueno, ¿no? Entonces, todo eso como activó una serie de mensajes y de discursos racistas, xenófobos. Entonces hablaba con unas compañeras de México, ¿no? Hace poco, y ellas me comentaban de que, bueno, que en México se dividió en dos, ¿no? Hubo una México que te decía que no, que los migrantes, los problemas, que las pandillas, que los criminales y tal. Y por otro lado, Donald Trump amenazando que no iba a dejar entrar a nadie. Entonces, por otro lado, también se veía la otra cara de México era siendo solidaria, acompañando, acogiendo a estas personas, ¿no? Entonces, eso muestra también esas dos caras que también que no se visibiliza tampoco en el discurso ni en los medios ni en la opinión pública, ¿no? Nunca nos muestran en una conversación completa, y cuando se habla de temas migrantes no le dan las voces a las personas migrantes. Uh-huh. Entonces eso es clave, y por eso el programa es migrante centrado, porque tú no puedes hablar de una problemática que no estás viviendo o que no te atraviesa, digamos. Esa es la idea también de que sea así. Entonces, conversen más con personas migrantes. Si ustedes son personas migrantes, por favor, conversen con personas locales también, para que transformemos estas formas de pensar. Mira, hay dos cosas que me acordé. Una, esto que estamos hablando del extractivismo y cómo se criminaliza el que seas activista en la defensa de los territorios. Y me acordé de Francia Márquez, que es una activista colombiana que hace poco sufrió un atentado. Esta persecución que estamos diciendo que ya ocurre en nuestros países de origen, también ocurre en los países de destino. Así que esta no es una nueva resistencia, aparte, selectiva. No, necesitamos armar redes porque estamos viviendo las mismas problemáticas, y el tema es qué vamos a hacer respecto a esta realidad, cómo vamos a reaccionar. Y otros análisis que hacemos también en los discursos de odio, por ejemplo, Trump decía, las personas migrantes que vienen con todos, con su familia, la abuelita, el primo, el tío, y nada más lejano a la realidad. Entonces, otro tip que les damos es, fíjense que cuando salen los discursos de odio, están muy distantes de lo que realmente ocurre. Una persona migrante no puede, así quisiera, llegar con toda la gente, no, eso no pasa, y si pasa, tampoco es posible que la regularicen de inmediato. Entonces, lo que hacen es generar miedo. Cuando una genera miedo, el miedo genera más miedo. Entonces, estamos viviendo la doctrina del shock. La idea es también que sepamos detener cuáles son esos mensajes y a quién nos están incitando. Entonces, para cuestionarlos es, se están hablando de migración, ¿es una persona migrante la que está hablando? Y si es así, igual, ¿lo que está diciendo me incita al odio o me está haciendo percibir una realidad que habla de convivencia, de comunicación? Eso es clave. También otra de las cosas que, bueno, nosotros, porque, bueno, yo siempre, como desde que llegué a Chile, empecé a interpelar al feminismo, ¿no? También cómo desde el feminismo o los feminismos se hacen cargo también, ¿no? Cómo, ¿cuál va a ser esta cuota? Ya viendo este que es un contexto macro, ¿no? Que no solamente pasa en Chile, sino que es una, es un reajuste continental, transnacional, ¿no? Entonces también cómo desde el feminismo nos posicionamos frente a ello también. Es muy importante hacer esas lecturas críticas, ¿no? Como por ejemplo, para ponerte un ejemplo preciso para ilustrarlo. Dímelo, chica. Ilustrarlo. Por ejemplo, y también muchas veces como de nuestras demandas o las demandas de los feminismos también generan situaciones de racismo y de vulnerabilidad para otras subalternidades, ¿no? Como por ejemplo la ley de acoso callejero, por ejemplo, donde se insta a que en las calles haya más inspección, más control, más pacos en las calles, para que estén controlando que a las chicas no nos estén acosando en las calles, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Arma de doble filo. Cuando instamos a un Estado que ya es violento en sí mismo, ¿no? Que ya tiene, que ya sus lógicas son violentas y de persecución y de hostigamiento en sí mismo, ¿no? Que es la doble contradicción que hay ahí. Pero eso es para otro tema. Entonces, ¿qué hacemos cuando les estamos pidiendo al Estado que tenga, que resguarde más las calles, cuando la presencia de los pacos en las calles, por ejemplo, o de los carabineros, es una amenaza contra los trabajadores o los vendedores y vendedoras ambulantes en las calles, por ejemplo, las vendedoras indígenas, las vendedoras migrantes? Que muchas veces también, bueno, esto será tema para otro programa, pero muchas veces nuestro recurso primario, por decirlo así, o nuestra manera de subsistencia es a través de la venta ambulante, ¿no? Yo lo digo con conocimiento de causa, fui vendedora ambulante por 2 años en el metro, lo digo y lo reconozco, ¿no? Porque fue mi medio de subsistencia por 2 años. Entonces, ¿qué pasa cuando yo interpelo al Estado, exijo que haya más control, haya más seguridad, pero mayor presencia de los pacos en la calle, de los carabineros en la calle, amenaza contra mi espacio de trabajo o mi espacio en la que yo pueda obtener mi subsistencia para estar en Chile, porque ya que, como dijimos anteriormente, en Chile es difícil lograr un contrato de trabajo o conseguir un trabajo. Entonces, ¿qué nos queda? Es eso, buscárnoslas o rebuscárnoslas, como diríamos en Venezuela, vendiendo en las calles o en el transporte público. Entonces, eso es lo que llama más a controles de identidad, y a su vez controles de identidad llama más a que se genere expulsiones express. Entonces también es un llamado de atención a que repensemos también nuestras agendas como movimiento, a que vemos también cómo a veces cuando exigimos presencias policiales en las calles, o cuando simplemente queremos tener una ciudad segura con cámaras en todas las calles, donde vulnera nuestro derecho a la identidad, ¿no? Entonces también, o cómo se presta también como para saber nuestras identidades, y que esa información caiga en manos para nuestra persecución. También pensar un poco qué es lo que está pasando. Entonces ahí es un llamado a que nos cuestionemos también nuestras demandas, ¿no? También pasó, bueno, sin ir tan lejos, pasó acá que la alcaldía de Valparaíso anunció un aumento del pasaje en los ascensores, que se les va a cobrar a los turistas extranjeros, se les va a cobrar 700 pesos, porque ellos sí lo pueden pagar. Pero yo me pregunté cuando leí esa noticia, y conversando con otra compañera, hablábamos y qué pasa con esas personas, porque la realidad es que pasa que en Chile uno entra como turista, y cuando quiere cambiar su estatus a residente, ese proceso tarda mucho, o es imposible, o puede durar años así. Entonces, ¿cómo van a hacer para saber que una persona que está en Chile, que sea migrante, que sea un residente en Chile, que todavía no tiene su carnet, que tiene su visa de turista vencida, que ya tiene mucho tiempo acá en Chile? Entonces, ¿cómo va a ser para hacer esa distinción? O sea, cuando ya tenemos una ciudad que es intercultural, que hay una presencia de más de 5 comunidades en Valparaíso, entonces, ¿cómo va a ser para operativizar esa ley y para que los funcionarios de los ascensores no terminen siendo el paco, ¿no? Paqueando a la gente de quien tiene carnet o no. Entonces eso, también cuando podemos tener ideas muy bacanes, pero cuando se operativizan o se llevan a la realidad, terminan creando situaciones de racismo y de discriminación. Entonces eso es muy pendiente, de que seamos conscientes también de nuestras lecturas. Claro, y de las medidas que aparecen y de lo que pedimos, eso es clave. ¿Sabes? Ahora que estamos haciendo este análisis global de las políticas migratorias, creo que está bueno la tarea que tenemos también de reconocernos racistas. Está bueno verlo, porque justamente los prejuicios hablan de invasión, de extranjeros, pero pues en realidad hemos circulado, nuestra historia es migratoria, es migrante, y el movimiento es el que nos define. Sobre Colombia, sabes que encontré algo bien bonito, y es esto que hablabas en México, que apareció en México, solidario y que ayuda y apoya. En Colombia, me gusta mucho, hay un medio que les recomiendo, se llama Pacifista, y ya se ha generado un movimiento social que se llama Divergentes. Y me encanta porque esta gente se puso a la tarea de hacer un manual de autocuidado para migrantes venezolanos en Colombia. Entonces es belli porque compartimos una frontera súper extensa. Me encanta abortarla contigo, compañera. Somos hermanas. Obvio. Y lo que hacen en este manual es incluir distancias de recorrido, condiciones climáticas. Es algo bien cariñoso, que si bien no resuelve pues la situación que está viviendo, por lo menos facilita datos e información, da tips de tener un lugar a donde llegar, cómo generar nuevos contactos, cómo equiparse. Y este manual ustedes lo pueden encontrar en internet. Lo publicaremos en la brigada. Lo compartiremos, se llama así, Manual de Autocuidado para Migrantes Venezolanos. Entonces creo que está lindo ese tipo de iniciativas, son las que merecen igual pues replicar, porque nos hace solidarizar también con eso. Entonces, me encanta cuando nos conectamos con nuestras biografías y nos estamos haciendo cargo de no ser racistas y tener una identidad común. Entonces ahí, cariño es para la gente divergente y pacifista, que no sé si me escuchen, pero me encanta que hagan este tipo de cosas. Sí, eso es muy importante, lo de las redes, de solidaridad y de apoyo mutuo, ¿no? De que abortemos un poco también nuestras condiciones de privilegio y podamos extenderle también una mano a otras existencias que transitamos, ¿no? Y bueno, sí, sé que Chile es mal para los chilenos y bla, bla, bla, pero también pónganse en los zapatos también de una persona, si ya es mal para los chilenos, imagínense para una persona migrante, ¿no? Donde prácticamente un número es el que te garantiza o hace tu vida, ¿no? O es el que te garantiza una vida de permanencia. Pero imagínate eso, ¿no? Imagínate no tener derechos políticos ni tener derechos sociales. Tener que prácticamente mendigarle al Estado a que te reconozca como persona, como humano, ¿no? Por eso ser racistas no tiene sentido, porque es como nos peleamos por el mismo opresor. Ah, deja que me oprima solo a mí. No, es mi opresor. Hazte un lado. Ay, cariña. Así con la vida y el antirracismo y el feminismo. No hemos hablado nada de las disidencias sexuales. Amigas, te torta, la vida es corta. Ah. Ese es nuestro principal mensaje. También existe el sexilio. La gente. Claro, tiene... aborta también la heteronorma, por favor. Mentiras, no. Goce su cuerpo, eso es lo más bonito, y cuidarnos desde las cariñas. También estamos aprendiendo. Tenemos muchos retos y transformaciones sociales al mismo tiempo. Sí. Lo sabemos. Pero hay que bailársela toda, parce, porque hay que hablar de liberación animal, del gozo, del placer. Sí. Bueno, harta cosa, oye. Harta programa mucho. Tenemos. Sí, tenemos, tenemos. Así que bueno, esto fue un programa, es un programa como de abre boca. Ah, tú ya te querías ir, chica. No, ajá, y les dejo. No me quiero ir todavía. Oiga, se viene una sección bien bonita. ¿Se acuerdan que tenemos varias sorpresas? Hemos diseñado como 4 secciones, me acuerdo. Sí, entre ellas está una donde nos reiremos, donde gozaremos a través del humor y de las risas. Esa es la que se viene consciente. Ahorita. Esa es la que se viene ahorita. Se viene pronto. También tendremos otra sección de... ¿Decimos los nombres o los dejamos para cada estreno? Ah, yo creo que decirlas porque una persona que está ahorita escuchándonos en directo, cariña, sí, para que sepa de qué va. Contémosle el menú. Bueno, el menú. Tenemos este menú. Bueno, tendremos una sección que se va a llamar chan chan chan chan. ¿Adivina cómo se va a llamar, Carlos? No sé porque. ¿Cuál? ¿Qué? No te entiendo. Te tengo tan cerca y tan lejos. Sí. Tenemos que ensayar más. Sí. Bueno, tendremos una sección donde brindaremos información y apañe para las personas, las mujeres y la comunidad migrante y las disidencias migrantes también, donde daremos tics, ¿no? De cómo tics de autocuidado, tics de autodefensa para la exigibilidad de tus derechos siendo migrante. Se estrenará en el próximo programa. No quisiste decir el nombre. Ah, verdad, se me olvidó. Se llamará Piña Colada. Miau. También tenemos otra muy chévere que nos invita a deconstruirnos, a hacernos cargo de la trenza insurrecta y a la vez, de estar abortando el racismo también y la heteronorma. La idea es que cruce esas dos y adivinen cómo se llama. Descolonízate. Descolonízate. Hay un cariño a Cacao que me pasó ese nombre en Lima. Una sí. Compa de Brasil. Va a ser una sección bien decolonial. Y también tendremos, voy a introducir de una vez, una sección para gozárnosla, para reírnos, para cuestionarnos también, pero desde un humor feminista, antirracista, porque no todo es seriedad en la vida, también se puede reír, se puede gozar. Entonces, bueno, tendremos una sección que se estrenará en este momento, en este instante. Ahora, reina, oiga, que se llama Patriarcadas. Y con ustedes, el humor. Patriarcadas. ¿Te interesa abortar las fronteras? Bienvenidos a esta sección de Patriarcadas con ustedes, Caru Garzón, comedianta, queriendo cuestionar los prejuicios. ¿Por qué sí importa? ¿De qué te ríes? Oigan, mi gente, quiero saber si ustedes han notado, nos han vendido miedo histórico de que las vamos a convertir en Venezuela. Y ahora, con quienes más compartimos es gente de Venezuela. ¡Ya somos Venezuela! ¡Tarán! Nos convertimos en Venezuela, esa es la noticia. Somos Chilezuela. Claro, muchas gracias. No sé por quiénes votaron o cuántos miedos, mejor dicho, se dejaron meter con esa historia. Yo crecí pensando eso, pero mi gran partner es de Venezuela, así que hay que abortar las fronteras. Vamos a hablar de los requisitos de residencia en Chile, los nuevos. Hay que burlarse de eso, parce, porque nada más alejado de nuestra realidad. Una de las cosas que ya comentaba Jennifer, entonces, el primer requisito es tener un posgrado en alguna de las 200 mejores universidades del planeta. ¿Qué? Claro, es una realidad muy latinoamericana, nacer, estudiar en Harvard y luego irse a vivir a Chile. ¿Qué te pasa, po? Nada que ver. Otro requisito, o bueno, si quisieras, ya esas la llaman como circulación nacional, es estar haciendo o haber hecho un posgrado en alguna universidad chilena. ¿Qué? Claro, súper fácil. Es que yo tengo, puedo decir, o trabajo o estudio, obvio. O sea, las universidades llegan a mi puerta, se pelean por darme la gratuidad. You know. Más nivel posgrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas condiciones muy latinoamericanas nos abortan, son tan fáciles y tan reales como si nos preguntaran. ¿Tú quieres vivir en Chile? ¿Te has ganado un Nobel? No. No puedes vivir en Chile. Bu. Bu. ¿Tú has ido a la luna? No. No puedes vivir en Chile. ¿Tú has sido nominada a un Oscar? No. No puedes vivir en Chile. ¿Vieron las condiciones que nos piden? No se me entristezca, compañera, porque tenemos que abortar. Oiga, lo complejo también de enfrentar esta ley que se viene y estos centros de detención es que ¿a quién le pedimos que vaya a marchar con nosotros? ¿Ah? Si todas las compañeras están en la calle por la FP, por la educación, por el TPP-11, ¿a quién le dices tú, oigan, y los migrantes? ¡Te necesitamos! Ah, somos la misma marcha, unámonos en las calles, por favor. Oigan, con esto también quiero enviar un saludiño a todas las colombianidades, locombianidades que andan por el planeta. La otra vez me encontré con un grupo en Santiago y nos reíamos, parce, porque estamos en todas partes. Haga el favor, Nueva Zelanda, Sudáfrica. No hay persona que no haya vivido fuera de su país de origen. Ay, sí, yo tenía una amiga de Colombia. Estamos en todas partes. Yo me reía porque decía, tenemos más sedes que Western Union. Que es triste, ¿no? Además, porque es como circula más fácil el dinero que las personas. ¿Cómo es posible, ah? Y me decía, no se puede enviar cariño por Western Union. Sería hermoso. Nos vendría bien eso, sí. Que circulen más las cariñas también. Oigan, entonces, frente a todo este panorama tan crítico y con estos controles de identidad que están tan complejos, por ejemplo, las personas migrantes lo que deberíamos hacer es cambiarnos el nombre. Propuesta. Podríamos hacerlo algo piola, ¿cierto? Para pasar así. Por ejemplo, yo podría ahora llamarme Diana Dominga. O, de pronto les guste más este, ¿qué tal? Karu, la escondida. Bien, entonces tú te pones un nombre de algún megaproyecto extractivista cuyo origen nunca ponen en cuestión, ¿cierto? Ni le piden visa. Esa es la nueva propuesta. Escoge tú tu nombre. Bueno, con eso cerramos nuestra primera versión de Patriarcadas. Ahora vamos con una canción re bacana que me encanta. What? ¿Qué tú quieres decir, chiqui? Perdón, Piña Colada quiere hablar. Habla, baby. What you wanna say? What do you wanna Error say? De récord. Tú querías saber si te veía. Te veo. Yo no te he abortado. Ánimo también, Venezuela, parce, en esa diáspora. Mucha fuerza. No, es que me equivoqué. Disculpa. No te preocupes. Disculpa que estamos improvisando. Es nuestro primer programa. Deben entendernos. Primera vez que hacemos radio. Pueden querernos, mandarnos saludos, cariñas también. Oigan, vamos a cerrar esta sección de Patriarcadas con una canción bien bacana que se llama La Bomba Rebelde. Y esta, a propósito de lo que hablábamos de estas resistencias, hace parte de la resistencia chicana en Estados Unidos. que nos sintonizamos también con esa resistencia, esperamos heredar también esa fuerza y esa lucha para poder resistir y gozar esta existencia. Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiatala. Hola, volvimos después de escuchar esta panchanga, esta parranda. ¡Ya no soy marinera! Rebelde, rebelde, tuvo no que abortar las fronteras bailando. Quiero ver luego, yo no soy marinera versión chilena con toda esta generación intercultural que unos años. Mira esa resistencia afro que se ven ahí. Su merengue, ¿no? Oh, su salsa, si su tambor, todo. Nueva York. Me encanta, me encanta. Bueno. Tenemos que anunciarle que estamos cerrando el programa. El primer programa. El primero. Espero que no nos hemos hecho tan mal. Pero antes de eso, vamos a hacer un calendario migrante. Bueno, algo que debimos haber dicho en un principio. Bueno, porque igual estábamos contentas por el programa, pero a su vez un hecho trágico que otra vez golpeó a la comunidad de mujeres y a la comunidad migrantes en general. Y fue el fallecimiento de una compañera haitiana que falleció el día de ayer tras una, bueno, las investigaciones arrojan que fue una negligencia médica, ¿no? O es lo que presuponemos, murió lamentablemente en un paradero del Transantiago, ¿no? Bueno, eso es, bueno, evidencia la crisis de salud que se vive en Chile, ¿no? Entonces, ante eso, diversas organizaciones migrantes en Santiago se han organizado para hacer un plantón este lunes 20 de mayo a las 10 a.m. en el Hospital Metropolitano Félix Bulner, el de la sede Providencia, Avenida Holanda 060, Metro Tobalaba, ¿no? Y nos extienden esta invitación. Entonces, les voy a leer el comunicado. Sábado 17 de mayo del 2019. Ante el fallecimiento de la ciudadana haitiana Rebeca Piorri, en extrañas circunstancias y como consecuencia de una presumible negligencia médica, es de imperante necesidad manifestar nuestro rechazo a los procedimientos que antecedieron a su muerte, que deja en evidencia una vez más la violencia estructural del Estado chileno, interpuesta desde la dictadura, que naturaliza hasta el día de hoy la muerte. No solo de una mujer negra e inmigrante, sino de cientos de chilenos y chilenas que mueren a falta de un servicio de salud digno, dejando claro que la salud en Chile no es un derecho, es un negocio sangriento producto del modelo económico que hoy nos rige y que deja claro que la vida de las personas no importa. Es por esto que exigimos que se esclarezcan las circunstancias de este lamentable suceso y no quede la impunidad. Rebeca Piorri llegó hasta el centro de salud Stiger de Cerro Navia, donde vivía, para realizarse un control neonatal porque presentaba un embarazo de 9 semanas de gestación. En el CEFAM, un electrocardiograma que se le practicó presentó una alteración, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Félix Bulner de Providencia. Después de ser atendida en la unidad de neonatología del Hospital Clínico, fue dada de alta y volvió a su casa en locomoción colectiva. Cuando se bajó del Transantiago, pidió ayuda en el paradero, pero lamentablemente falleció en la vía pública. Ante este triste y desafortunado hecho, que nos recuerda los tristes desenlaces de Joan Forville, Joseph Henry y muchos otros, no vamos a guardar silencio. Convocamos a organizaciones migrantes, organizaciones nacionales y a la ciudadanía en general a movilizarnos, a no perpetuar los silencios cómplices y exigir justicia. Hacemos un llamado urgente a manifestarnos en un plantón a las afueras del Hospital Metropolitano Félix Bulner, sede de Providencia, este lunes 20 de mayo del 2019 a las 10 a.m. para exigir claridad en la investigación y que la ley actúe acorde sobre quiénes se determine responsable. Bueno, extendemos. Nos sumamos a este llamado. Y bueno, hay harto tema ahí de qué hablar y otra evidencia más de la crisis de salud pública que se cobra otra vida más. Y la necesidad de que aprendamos creyol, ¿vieron? Porque ella también hubiese podido recibir asistencia, pudiésemos haber actuado si alguien hubiese sabido creyol. Bueno, todo el trabajo que tenemos que hacer es para que este tipo de historias dejen de ocurrir. Ese es el tema. Bueno, también en nuestro calendario migrante les contamos que viene la segunda versión de Ambracé, que es una feria para mujeres y disidencias migrantes que realizamos aquí en Valparaíso. Acaba de salir la segunda convocatoria porque esta feria se va a realizar el próximo 1 de junio. Ay, está por confirmarse el lugar. El lugar, exactamente, pero buscamos feriantes que sean mujeres y disidencias porque va a haber un espacio de intercambio y venta de productos. También pues buscamos artistas, gente que quiera compartir sus obras. Es un espacio de intercambio y las compañeras migrantes que no sepan qué es el patriarcado, la heteronorma, pues ahí vamos a tener espacio para conversar, armar redes y pasarla bueno. También estamos recolectando relatos para visibilizar colectivamente pues nuestras problemáticas, porque también hace falta. Eso con la Feria Ambracé. Si ustedes quieren sumarse, conocer una amiga y compañera que quiere participar, pueden escribirnos a brigadamigrante@gmail.com. O si no, también a nuestras redes sociales, nos pueden buscar en Facebook, Brigada Migrante Feminista, y también en Instagram. Finalmente, recuerden que se vienen unos talleres de creyol, para que aprenda usted a hablar creyol aquí en Valparaíso. Hay dos modalidades, uno intensivo, que son 4 jueves, y uno trimestral, que serían pues 3 meses, para que usted no solo hable, ¿cierto?, se apropie más de este idioma, con nuestra profesora de la Escuela Paleán FAM, Catherine Charles. Mi gente, vamos llegando al final y queremos enviarles muchas cariñas. Gracias por escucharnos, gracias por estar a todas, ahí. A todos y a todes que nos escucharon. Bueno, sepan que este podcast va a quedar en SoundCloud, porque ya tenemos una cuenta, Brigada Migrante. Y además, contarles que nos escucharon por la Radioneta. Les recordamos que también vamos a tener retransmisión por Radio Humedales. ¡Miau! Los jueves. Me encanta, el activismo motora, terapéutico, radial. Bien, nos van a retransmitir este jueves 23 a las 5 de la tarde por Radio Humedales, si es que usted quiere escucharse esta pachanga de nuevo. Y les esperamos, así como lleguen acá a la casa, tráete tú el tecito, trae la palta. Les esperamos para nuestro próximo programa, que será el sábado 1 de junio. Recuerden que esto va sábado por medio, 2 sábados al mes. Sábados cada 15 días. No te pierdas, amigui, viste, me aprendí la cuña. Entonces, no se pierdan. Y se pueden conectar, si nos quieren comentar, lo que sea, nos pueden también hacer llegar sus saludos. Sus saludos a través de nuestras redes sociales, @brigadamigrantefeminista. O brigadamigrante@gmail.com. Entonces, bueno, nos despedimos con una canción que nos atraviesa a ambas. Bueno, entonces con ustedes, Alma Mestiza de Rebecca Lane. Ciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual, no es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, hurgando entre la basura las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura una herida si no cura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con 4 colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con 4 colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos, 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción a dos, 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, mestiza soy, 4 colores, mestiza soy, mestiza soy, mestiza soy, 4 colores, mestiza soy. Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, palocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico, pintando las culturas.